Bienvenidos al bloque de Radio La Zarzamora. La prisión de nuestros compañeros es una de nuestras prioridades como anarquistas. La afinidad de ideas con quienes son castigados por sus acciones contra la dominación es un motor que nos moviliza constantemente a no descansar en la lucha por su salida a la calle y contra todo el entramado de la sociedad carcelaria, tanto afuera como adentro de la infraestructura que conocemos como cárcel. En los 90, con experiencias como la del colectivo Camina Libre, queda demostrada la importancia de una acción coordinada entre el adentro y el afuera de la prisión. Una retroalimentación y diálogo constante logrado por todos los medios posibles, fundamental para poder sacar del encierro a nuestros compañeros y también para atacar cada estructura carcelaria externa a los muros de las prisiones. Conscientes de estar insertes en una sociedad compuesta de múltiples estructuras carcelarias que superan los límites de lo humano, oprimiendo a todas las especies y existencias que habitan la Tierra, la confrontación ineludible y constante contra estas estructuras pone en jaque el control que sigue siendo vulnerado en cada acción de sabotaje contra la dominación, patriarcal, especista, carcelaria, humana. Pese a la vigilancia extrema del gran panóptico de nuestra realidad. Si describiéramos el afuera actual, deberíamos partir por el avance en la tecnología militar del control y la vigilancia, la utilización de herramientas como el reconocimiento facial, la inteligencia artificial, la extracción de datos por medio de tus visitas a Internet, tus redes sociales y tus aparatos. Y cómo olvidar la vigilancia de cámaras dispuestas en cada rincón de las urbes. Todo esto sostenido por el avance devastador extractivista. Por otra parte, en el adentro, al interior de las cárceles, se vive un endurecimiento del régimen carcelario, en donde el aislamiento es fundamental para este fin. Los regímenes de aislamiento extremo hoy se exportan y replican por distintos estados, Represores de todo el mundo se reúnen, invitan entre sí y realizan giras para aprender y empaparse de los más despreciables métodos de castigo y tortura. Algunos datos sobre las últimas modificaciones al sistema carcelario en el territorio dominado por el Estado chileno. Durante la última década, la situación intracarcelaria ha estado marcada por cambios legislativos con fuertes consecuencias. Unas de ellas fueron las últimas modificaciones al DL 321, decreto de ley, que establece los requisitos para optar a la libertad condicional. Esta modificación hizo que la libertad condicional pasara de ser un, entre comillas, derecho a ser un, entre comillas, beneficio. Modificó los tiempos de condena para las postulaciones, le dio el control de la entrega de la hora beneficio a Gendarmería, a la vez que se implementó de manera retroactiva, es decir, también para presas condenadas antes de su promulgación. Este último punto implicó, entre otras cosas, que la institución de carceleros sea la encargada de elaborar un informe psicosocial que se le exige a cada prece que postula a la libertad condicional, el que posteriormente va al tribunal y es decisivo en la entrega o negación de esta. Los nuevos parámetros para optar a la libertad condicional tuvieron y tienen efectos directos en la posibilidad legal de salir a la calle para nuestros compañeros en prisión. Por ejemplo, el compañero Marcelo Villarroel tenía que postular a la libertad condicional en diciembre del 2019. Sin embargo, tras la implementación de manera retroactiva del DL 321, su tiempo para la postulación aumentó hasta febrero del 2036. Tras no lograr por medio de múltiples intentos legales revertir esta retroactividad, que fue aplicada por el poder contradiciendo su misma legislación, hoy los esfuerzos del equipo jurídico del compañero están enfocados en la anulación de las condenas de Fiscalía Militar, otra aberración que mantiene latente la existencia del poder militar chileno y que es ocultada por el poder político. Hace pocos días, se le fue negada por quinta vez la libertad condicional al compañero Joaquín García. Esto debido a un nuevo informe psicosocial desfavorable generado por Gendarmería. En otros casos, como el del compañero Felipe Ríos, el impedimento constante para el acceso a beneficios ha sido el control de Gendarmería sobre las calificaciones de conducta, las cuales son modificadas a su antojo. Ahora, en materias más cotidianas, poco se habla de los nuevos ordenamientos dentro de las cárceles chilenas, los cuales han consistido, por ejemplo, en la reducción del listado de personas autorizadas para ingresar a las visitas, que actualmente no pueden ser más de 10. Esto ha generado que las listas de ingreso de nuestros compas se reduzcan a círculos muy pequeños, interrumpiendo su comunicación con el exterior y con compañeros que les visitaban con otras periodicidades. También, durante los últimos meses, se han agregado restricciones a las encomiendas, como la reducción de alimentos e implementos permitidos, y se eliminó la posibilidad de que ingresen encomiendas en las visitas. Las filas de espera son extensas y fastidiosas, llegando a durar horas, restándole tiempo al encuentro de los presos con sus amigas y familiares. Todos estos factores resultan en mayor aislamiento para nuestros compañeros. Lo que el enemigo busca es interrumpir y obstaculizar la comunicación con el afuera y, por supuesto, evitar, inclusive contradiciendo sus propios parámetros, que nuestros compañeros pisen la calle. Al mismo tiempo que se viven estas situaciones en las cárceles, los medios hegemónicos pavimentan el camino para mayor agudización de los métodos de aislamiento, y la farándula del poder compite por presentar medidas cada vez más repulsivas e intolerables. La intención de este recuento no busca encasillarse en reformismos, sino que tener conciencia de cuáles son las estrategias legales intracárcel del poder para agravar el secuestro carcelario contra quienes se rebelan contra él. Desde el afuera, las acciones solidarias se hacen urgentes. Estar se hace urgente. No soltemos la constancia de estar junto a nuestros compañeros, de fortalecernos mutuamente, visitar, escribir, hacer, rayar, accionar, escuchar, comprender, abrazar, pegar propaganda, juntar acopios, difundir contrainfo, imprimir fanzines, buscar su salida a la calle, provocar sus salidas a la calle, hacer que pisen la calle. Por la salida a la calle de nuestros compañeros en prisión, por la destrucción de las cárceles animales y humanas, abajo la sociedad carcelaria. Nunca, nunca, nunca me verá. Seguí a la masa, nunca, nunca, nunca me verá. Con bandera blanca, nunca, nunca, nunca me verá. Que era la patria, nunca de mi boca escuchará. Que era tierra plana, nunca me voy a identificar. Pantan una barra que nunca me voy a creer jamás. Lo que en la tele salga y no seré el perro del amo. No ve de corona gato y hace tiempo ya que estoy con el dedo señalado. Lo que opinen me da igual. Lo canto bastante claro y otra vez vuelvo a remar. Y otra vez pa' loco, nunca los maderos cargarán. En barrio facha nunca me verán volver a tocar. Con gente sentada nunca, nunca te querrán contar. ¿Quién son los que mandan? Nunca, nunca, nunca me podrán cortar las alas libres. Y yo nací para ser libre. Y que por mí nadie decide. Y yo no necesito un líder, libre. Y tú has nacido para ser libre. Y del poder nunca te fíes. Y no queremos que nos guíe. Lo siento, pero no. Yo no quiero esa vida, sueño con la rebelión. Voy a vivir la mía sin temer al lobo feroz. No aguantar elecciones del que nunca se movió. Mira qué solidario ahora soy todo. Ahora soy todo. Y ahora tú me vienes con el rollo. peleando por lo tuyo y que tengas salud. Nunca te importó nada la muerte del sur. Allí ya llevan años arrastrando una cruz. Y ahora me viene hablando y hablando del bien común. Mirando por lo tuyo y que tengas salud. Nunca te importó nada la muerte del sur. Y allí ya llevan años arrastrando una cruz. Arrastrando no interesa a nadie de buscar un remedio para curar virus del hambre, ni a los poderosos. No interesa a nadie de buscar un remedio para curar virus del hambre, ni a los poderosos. No interesa a nadie de buscar un remedio. Algunas palabras y actualizaciones de nuestras compañeras en prisión. Sobre el compañero Marcelo Villarroel. El secuestro estatal del compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda, que en concreto es una condena perpetua encubierta, se sostiene en la inmundicia más podrida de las herencias dictatoriales, la condena de la putrefacta justicia militar de Pinochet, aún vigentes en el 2025. Algo que pareciera impensado a 52 años del golpe y el inicio de la dictadura cívico-militar. Con más de 17 años en prisión, nuestro compañero debería estar ya en la calle, pero la nefasta justicia militar, avalada por la actual administración de Boric, frena aquella posibilidad. Es por esto que con todas las herramientas que tengamos a mano, es necesario difundir esta situación jurídica aberrante, la cual deja en claro que el poder, ya sea dictadura o democracia, no olvida a quienes se rebelan, y la venganza del mismo se deja sentir claramente en este caso. Marcelo es parte de esa lista de hermanes encarcelados que en diversos territorios del planeta han debido pagar con largas décadas de encierro su decisión de combatir con las armas en la mano el nefasto orden social impuesto por la clase dominante, no renegando jamás de sus vínculos y menos de sus convicciones arraigadas en la multiforme franja antiautoritaria, subversiva, anárquica, que lo hermana en diferentes idiomas, con compañeros de diferentes latitudes, pero con el mismo lenguaje de guerra contra el mundo del poder, las jerarquías y toda autoridad. En su caso, se manifiesta la peor venganza jurídica de las últimas décadas en Chile, que es esta aberración de mantenerlo condenado a un presidio perpetuo encubierto bajo una ley que ya no existe para civiles y que además contiene las peores evidencias de la ilegalidad cuestionadas internacionalmente. La nefasta justicia militar de Pinochet, que es la que debemos erradicar y con ello todo el legado vivo de esta putrefacta herencia jurídico-política. Llamamos con claridad a romper el silencio cómplice que busca invisibilizar la inaceptable situación de secuestro estatal que vive nuestro compañero, con todas las formas y herramientas posibles e imaginables, con la voluntad y persistencia en el camino de aportar a su salida sin excusas, multiplicando iniciativas, en definitiva, generando movimiento constante desde la complicidad y solidaridad para que vuelva cuanto antes a las calles. Por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet, Marcelo Villarroel, a la calle ahora. Presos anarquistas, subversivos y mapuche, fuera de las cárceles ya. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Red Anticarcelaria por Marcelo Villarroel, junio 2025. Palabras del compañero, preso subversivo autónomo, Marcelo Villarroel. En nuestra música están los presos, los muertos, la gente que está en la federación, loco, la gente que anda ilegal. Las largas condenas por parte de los estados dictaminadas en contra de quienes se rebelan frente al mundo de las jerarquías y la autoridad son una constante cruel en la historia de la lucha de los individuos, pueblos y comunidades que bregan por liberarse del yugo opresor de la dominación. La tendencia global del poder es el exterminio de quienes lo combaten, sepultando en cárceles tumba, en regímenes de extremo aislamiento, en lugares donde solo hay cemento y metal penitenciario que sostienen un paisaje agresivo y opresivo de altísima privación sensorial como fórmula de escarmiento en el que la racionalidad para el castigo evidencia la extrema perversión con la que siempre ha funcionado la minoría gobernante del planeta. El derecho penal internacional es solo una pantomima para el mantenimiento de un orden mundial criminal. Ni las potencias ni sus aliados lo respetan, y lo que se aplica en realidad es la lógica del derecho penal del enemigo. De este modo, insurgentes, insurrectes, rebeldes, subversives, anarquistas y antiautoritarias son destinatarios de los más inhumanos protocolos de castigo y aislamiento, la tortura y las ejecuciones sumarias. La desaparición y el aniquilamiento físico de individuos resistentes es la tónica del funcionamiento real de los estados, que no hacen más que fortalecer su inmensa maquinaria de muerte. Estamos en un momento crucial de la humanidad, en donde sostener posiciones ofensivas tendientes a la preservación de la vida contienen el costo y el riesgo más alto que cualquier individuo puede vivenciar: el aniquilamiento total. Sin embargo, las prácticas de subversión son inherentes a las mentes activas y conscientes del nefasto orden imperante, y aunque el poder ofrece una amplia batería de control, castigo y exterminio, éstas no cesan en rebelarse y continuar por el amplio sendero del conflicto. Desde ahí la pregunta y desafío sigue siendo: ¿levantarse o someterse? ¿Morir peleando? ¿Morir consumiendo? ¿O morir diariamente en el frenético ritmo de la obediencia servil del ciudadanismo como eje articulador de la putrefacta sociedad carcelaria? Mientras la mayoría disfruta sus pequeñas cuotas de falsa libertad, quienes llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, Durruti, no nos detenemos en persistir en diversas formas de resistencia ofensiva. Y aunque el panorama se muestre desolador, seguimos levantando el puño eterno de la rebelión. Es ahí donde reivindicamos a nuestras muertes, preses y fugades. Es ahí donde seguimos dignificando la historia viva de todas y cada una de nuestras luchas por la vida, por la tierra, por la liberación humana y animal, contra el Estado, la cárcel y el capital. Seguimos, continuamos y resistimos siempre, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet aún vigentes, presas antiautoritarias del mundo entero a las calles ahora. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, cárcel Empresa La Gonzalina, Rancagua, territorio ocupado por el Estado chileno. Junio 2025. Y represión violenta, lenta van las soluciones. Por eso hay quien te descontenta. Si la libertad se fue de vacaciones y no volvió, no. Si el mundo triste se volvió, porque si Dios se destruyó todo. Y ya ni modo, si no somos mudos. No queremos callar este descontento. El nudo en la garganta nos pone violentos. ¿Cuántos cuentos nos contaron? ¿Cuánto tiempo nos privaron? ¿Cuántos cerraron y rezaron para salvarse? Si el alimento no cae del cielo, hay que levantarse. Está frío afuera, pero no hay tiempo para abrigarse. Está frío afuera, pero no hay tiempo para abrigarse. A su sistema le hacemos guerra y armamos la revuelta en las calles de vuelta. A su sistema le hacemos guerra, guerra social contra el capital. A su sistema le hacemos guerra. armamos la revuelta, las calles de vuelta, su sistema le hacemos guerra, guerra social contra el capital. Lucha sindical, lucha obrera, huelga general. Hay que abolir al capital. Enseñanza de mártires de Chicago. Juan Pablo Jiménez, dirigente asesinado. Por el informe marchamos, sin fronteras condenamos a la patronal que frena sin cautela la organización obrera. Recuperar la CUD y todo lo que se pueda. Equidad salarial y fin a su sistema FP que llena los bolsillos solo del burgués. Ves, no venga ya el pez. Organízate que no tenemos nada que perder. Trabajador, trabajadora, las calles te quiero ver. Marchamos por mejoras y para conmemorar. La memoria no se borra, cuánta lucha en nuestra historia. La mujer en el hogar trabaja gratis hasta deshora. Porque falta no nos sobra, falta no nos sobra. A su sistema le hacemos guerra y armamos la revuelta, las calles de vuelta. A su sistema le hacemos guerra, guerra social contra el capital. A su sistema le hacemos guerra y armamos la revuelta, las calles de vuelta. A su sistema le hacemos guerra, guerra social contra el capital. Guerra social contra el Estado y el capital. Guerra social contra el Estado y el capital. Guerra social contra el Estado y el capital. Guerra social contra su iglesia y la patronal. Desde Los Prados, Lore Juan del Crimen, a Punto Récord en la producción. Sí. Las acciones por las que ya asumí responsabilidad, por las que ya reivindiqué políticamente y por las que seré condenado, se enmarcan todas ellas dentro de la larga tradición histórica, específicamente anarquista, referida a devolver en primera persona y sin intermediarios los golpes de poderosos y represores. Palabras de Francisco Solar. La permanencia, con mayor o menor intensidad, de la ofensiva anárquica en distintos territorios ha llevado, entre otras cosas, al ensañamiento por parte del poder, lo que se traduce en lo exagerado de las condenas y en el evidente endurecimiento de las condiciones carcelarias para los anarquistas. El poder se ha alineado y ha decidido darle el tiro de gracia al anarquismo de acción. No obstante, jornadas como esta demuestran que nada nos detiene, que mientras más restricciones y años de condena nos den, seguiremos agitando y luchando. Por muy adversas que sean las condiciones, seguiremos como lo hemos demostrado, buscando recovecos y flancos desde donde continuar e incluso fortalecernos. Espacios, acciones, jornadas solidarias, encuentros y charlas informativas, todo se complementa para otorgar dinamismo y creatividad a nuestras ideas y prácticas. Iniciativas que, por cierto, constituyen un respaldo para los compañeros presos, al demostrar, en los hechos, que nada termina y todo continúa. Francisco Solar, Cárcel La Gonzalina, Rancagua, junio del 2025. El compañero Francisco Solar se encuentra actualmente en el módulo 33 de alta seguridad, con un régimen de vida, entre comillas, normal, junto a los demás presos anarquistas y subversivos en la cárcel La Gonzalina de Rancagua, sin las restricciones que tuvo en el módulo de máxima seguridad durante casi 5 años. Palabras de Joaquín García. Sobre mi situación jurídica. Fui encarcelado el año 2015 por la colocación de un artefacto explosivo en la 12 Comisaría de San Miguel, junto con mi compañero Kevin Garrido, ingresando directamente a la entonces sección de máxima seguridad de la Unidad Especial de Alta Seguridad, hoy Repaz, donde tras transcurrir 6 meses, me fue otorgado un cambio de medida cautelar que permitió que pudiese cumplir la prisión preventiva en mi domicilio. Incumplí tal arresto, lo quebranté e ingresé a mi pequeña clandestinidad. Poco tiempo después, el año 2016, fui detenido nuevamente en el sur de Chile e ingresé nuevamente al mismo establecimiento. Pasaron poco más de 2 años de prisión preventiva para que nos condenaran el año 2018. A Kevin a 17 años por la colocación de un artefacto explosivo en la escuela de gendarmería, tenencia de pólvora negra y por la colocación de la bomba de la 12 comisaría, y a mí por esta última y por el porte de un revólver al momento de mi detención, sumando 13 años. Muy poco tiempo después de la condena de Kevin, es asesinado en la cárcel Santiago 1 en una riña con otro preso. Hace pocos días me fue denegada por quinta vez la libertad condicional, beneficio, anteriormente derecho, al que puede postular cada preso luego de cumplir una serie de requisitos. Han pasado ya casi 10 años desde el primer día en que pisé una cárcel, y con los años mi vida se ha llenado de experiencias, aprendizajes, felicidades y también tristezas. 10 años no es mucho tiempo si miro hacia un lado a quienes me acompañan. Es por eso que al hablar de fechas no dejo de sentir un poco de vergüenza, esa misma que me devuelve a la humildad de saber que aún el camino es largo. Pero son 10 años de procesos personales, son míos, 10 años de cambios y de batallas que solo en mi propia noción de ellas encuentran su significado. Los años en prisión son mucho más que una cifra, van más allá del dígito, detrás de cada día, mes o año. Existe un cúmulo de ires y venires, de convicciones y desamores. Cada momento en prisión es vivir mutilado integralmente por el encierro, mas nuestras convicciones salen a flote y no nos permiten ahogarnos. Un abrazo fraterno a cada prece de corta o larga condena. Joaquín García, Cárcel La Gonzalina, Rancagua, junio 2025. Palabras de la compañera anarquista Mónica Caballero. En cada oportunidad que me invitan a escribir para alguna actividad conmemorativa o propagandística o de cualquier otro tipo, siempre trato de plasmar alguna de mis ideas pertinentes a la ocasión. Si a fin de cuentas hay que aprovechar todos los medios para la difusión de las ideas que apelan a las prácticas dentro de los caminos negadores de la anarquía, o eso intento al menos. Para esta ocasión, se me solicitó si es que podía escribir algunas letras con motivo de Tattoo Circus, celebrado en Colombia, y las actividades en solidaridad de los presos de larga condena. En este sentido, quizás se esperaría que escribiese algo sobre los compañeros que acumulan muchísimos años de condena, como pueden ser los más de 15 años que llevan presos Marcelo Villarroel y Juan Aliste, y que además, por su refractaria actitud subversiva, los poderosos hacen y harían todo lo posible para que permanezcan más y más años presos. Tal vez también se esperaría que mencionara el caso de Venganza Jurídica, que condenó a 86 años a Francisco Solar por atacar a uno de los grupos empresariales más poderosos de este lugar del mundo y a un cuartel policial. Sí, podría escribir sobre ellos y también podría hacerlo sobre los cientos de antiautoritarias que llenan las jaulas del capital. Pero en esta ocasión sencillamente manifestaré que quienes estamos tras las rejas por motivos de ejercicio de violencia política y que dentro de la cárcel mantenemos los mismos principios que nos llevaron a ello, somos compañeros como cualquier otra. Simplemente tenemos condiciones distintas, las cuales obviamente merman nuestro desarrollo individual y puntualmente nuestro conocimiento político. Dentro de estas condiciones, la solidaridad es fundamental. De lo contrario, no solamente quedaría encerrado en una celda, también quedan nuestras sediciosas ideas. Que hoy ustedes puedan leer estas palabras es un reflejo de lo relevante que es la solidaridad. La solidaridad hacia quienes estamos presos es más que una bonita palabra en un papel. Es por sobre todo acción. Mónica Caballero Sepúlveda, presa anarquista, junio 2025. Palabras del compañero Felipe Ríos. Quisiera enviar un fraterno y solidario saludo a cada compañero secuestrado por el Estado, en especial a los compañeros de larga condena, anarquistas, revolucionarias y mapuche. Juana Liste Vega, Mauricio Hernández Norambuena, Marcelo Villarroel, Francisco Solar, Tranamil, Claudio Lavaza, son algunos nombres de compañeros que enfrentan al Estado y el capital desde el encierro de una cárcel y que a la vez enfrentan condenas que fueron aplicadas con todo el odio característico del Estado. Espero que las actividades que resulten de esta fecha no solo queden en un ejercicio de recordar a los compañeros y compañeras presas, y que precisamente, como nos enseñó la compañera Luisa Toledo, que la memoria no sea algo estático, que es y debe ser insumo para la acción anticarcelaria. La necesidad de anular las condenas de la justicia militar contra Marcelo Villarroel es urgente. El compañero ha enfrentado su condena con toda dignidad y coherencia de lo que significa ser un subversivo, y sé que tiene un ímpetu revolucionario que lo hace seguir avanzando y construyendo la lucha que debemos llevar a la calle, por lo que hago un llamado a la solidaridad con su causa. También hago un llamado a la comunicación entre presos revolucionarias, entre las redes por los presos, la organización parte por aquello. Preses de larga condena a la calle, nulidad a las condenas de la justicia militar en contra de Marcelo Villarroel, libertad a los presos del territorio rebelde mapuche, libres de lo ambiguo, libres de lo indefinido, libres de lo mediocre. Felipe Ríos, preso anarquista, CP, Bio Bio, junio 2025. Actualización de situación del compañero Felipe Ríos. El compañero anarquista Felipe Ríos se encuentra cumpliendo 6 de los 12 años a los que fue condenado en el CCP Bio Bio de la ciudad de Concepción por el caso 21 de mayo. A puertas de optar a su libertad condicional, en abril de este año, los carceleros lo hostigaron por mantenerse firme en su posición política dentro de la prisión, que no sucumbe ante su autoritarismo ni el de los narcotraficantes. Este ensañamiento y modus operandi de gendarmería es el mismo que despliegan contra los prisioneros políticos mapuche, que se encuentran en la misma cárcel y que tampoco se dejan doblegar. Está claro que los tratos vejatorios y castigos reiterados buscan separarlos entre ellos y mantenerlos alejados de sus seres queridos. Los prisioneros políticos en la cárcel de Concepción han sido exiliados forzosamente de su territorio. La justificación es que su traslado es un modo de sancionarlos y para otros no tienen mayor respuesta que el silencio. Por la vía judicial están todas las acciones posibles en marcha, pero no podemos esperar ni fiarnos de sus resultados para movilizarnos en las calles, pues nuestros compañeros adentro necesitan relacionarse con nosotros en su cotidiano. Todo gesto y acción que cruce los barrotes es una bocanada de fuerza para nuestros compañeros y una declaración firme contra la arremetida hacia las luchas subversivas y revolucionarias. Sacrificados, torturados, maltratados. Les clamamos. pago su muerte a ellos les lleva poco a poco. Se burlan de él con el capote, la gente gritando, feliz pues es su sangre. Tanto de crueldad en la plaza de toros, ellos vivirán en manos de los toreros. Liberación animal. Las largas condenas del especismo. Las largas condenas, incluso de por vida, que le son impuestas a millones de animales en el mundo, no pueden ser ignoradas. Pensar la destrucción de la sociedad carcelaria implica también accionar contra todas las cárceles, incluyendo, urgentemente, las cárceles de animales y de la tierra. Zoológicos, laboratorios y mercados han secuestrado en el encierro las vidas animales durante siglos, para despreciables propósitos humanos. El antropocentrismo ha entregado poder al más nefasto humano para sentirse superior a una vida animal. La propiedad divide los caminos libres de los montes, las hidroeléctricas encierran las aguas que corrían libres camino al mar. Las transnacionales usurpan miles de hectáreas de tierra para extirparla y ocuparla en su antojo. Por eso, no podemos olvidar que la civilización antropocentrista no solo castiga a los humanos que se rebelan, sino que a cada vida que existe en este planeta. Palabras de los compañeros antiespecistas del caso Susarón, Ru y Panda. Escribimos estas palabras, primero que todo, para agradecer por la constante y ferviente labor de los compas del medio libre La Zarzamora, ya que tenemos claro cuán difícil es mantener a flote un medio de comunicación y difusión que sostenga discusiones críticas y subversivas a pulso y sudor de sus propios creadores y participantes. En el contexto de solidaridad con les preses de larga condena, enviamos estas palabras en apoyo al compañero transmasculino Marius Manson, condenado a 22 años. Hacemos hincapié en que la memoria como recurso insurrecto es combustible puro para nuestras ideas. Como presos refractarios, hemos vivido los vejámenes de lo que significa estar privados de libertad mes a mes, módulo a módulo, cárcel en cárcel. Pero aún así, siempre hemos tenido la claridad de saber que hay preses de larga condena que tienen un peso en sus espaldas que es mucho más denso y complejo de sobrellevar. Nosotros, en casi 3 años de prisión, hemos acumulado muchas vivencias y altibajos que nos han enseñado lo que se requiere para caminar en esta difícil senda de la acción directa. Pero siempre nos ha conmovido cuántas dificultades, penas, bajones y presión significa estar privado a más de 10 años en la inmediatez y a la larga. Muchas veces esta situación, significando que los grupos y redes de apoyo colapsen y se atomicen con el pasar de los años. Esto lo mencionamos como llamado de atención para muchos que olvidan que esa lucha se sigue viviendo. Y no es en las barricadas ni en los atracos o los atentados, es en la fila de mierda afuera de alguna cárcel o en alguna humillante revisión al ingreso de la visita para poder ver 1 hora y media a la semana quizá a tu ser querido prese. Esto no deja de ser una situación muy incómoda y lamentable para nosotros, nuestras familias y afines, llevando casi 3 años condenados a 5. Pero asimismo lo pensamos, y si fuesen 10, 15 años o 20 años, lo dejamos como reflexión. Quienes pasaron a la acción y son ahora objetivo de la venganza del Estado necesitan apoyo, y que esto no solo recaiga en familias y círculos íntimos. Es un asunto político que recae en cualquiera que se llame subversive, anárquique o revolucionario. No podemos dejar de pensar en Juan Aliste Vega, en Marcelo Villarroel o en Mauricio Norambuena, preso que lleva más de 15 años de prisión, quedando décadas si del Estado dependiese. En Francisco Solar, condenado a 86 años, y en Mónica Caballero, condenada a 12. En CIDE, condenado a 13 años, en don Sergio Olivares, condenado a 15 años, teniendo 73. En Lucas y Aldo Hernández, arriesgando penas de 24 y 90 años, para los cuales esperamos que todo el entramado judicial se diluya y sean prontamente libres. Para todas ellas son estas palabras. No dejan de estar en nuestro cotidiano, en nuestras discusiones y en nuestro corazón, así como también no lo deja de estar cada animal condenado a sufrir toda una vida en cautiverio, quienes en su mayoría no llegan a conocer jamás lo que es vivir en libertad. Acá seguimos, rampantes, esperando el momento para salir y seguir. Guerra a la existencia, abajo todas las cárceles para humanos y animales, libertad todos los presos en guerra de larga condena del mundo. Presos anarconihilista Vegan Strayage, Ru y Panda, junio 2025. Expenitenciaría, Santiago Sur. Desde la Zarzamora, agradecemos a todos los compañeros que se hicieron presentes con sus palabras en esta transmisión especial para este nuevo cadenazo radial, esta vez en el contexto del Día en Solidaridad con los Preses de Larga Condena. Preses a la calle, abajo la cárcel, fin a la sociedad carcelaria.